Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa de hoy muy especial en el que vamos a hablar de temas que son apasionantes, porque nos vamos a Murcia para hablar con nuestro compañero José David Flores, que nos va a hablar de una casa encantada en la cual ha realizado una interesante investigación. Seguiremos con Javier Mauri, que nos va a hablar del gran apagón, para seguir con la relación que tuvo o no la Atlántida y Tartessos. Finalmente cerraremos nuestro programa de hoy con un pasaje de la historia que nos trae nuestro compañero Julio Porcel y que espero que sea de su agrado. Es el contenido de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Y esta noche, para comenzar este programa de Voces del Misterio, lo hacemos con nuestro compañero, con nuestro amigo José David Flores, que nos quiere presentar una investigación muy especial, una investigación que nos va a trasladar a Murcia, a Librilla, una investigación que él conoce bien, realizada en primera persona y con resultados realmente sorprendentes. Él es el protagonista de nuestra siguiente hora, de nuestro siguiente apartado, y con él hablamos precisamente de este tema. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Decía bien, Librilla. Ubícanos, ubícanos, David. Pues mira, Librilla es un pequeño pueblecito que nos encontramos al norte de la provincia de Murcia, donde se encuentra precisamente uno de los lugares encantados más importantes precisamente de esta región de nuestro país, de Murcia. Ya sabemos, conocemos todos, por supuesto, el preventorio de Sierra Espuña, ¿verdad? Pero fíjate, José, que te diría que no se queda atrás este lugar que te traigo hoy aquí a Voces del Misterio. Haznos una descripción del sitio, David. ¿Cómo es? Nos encontramos ante una casa, lo primero presentarla, ¿verdad? Vamos a decir cómo se llama. Se llama Casa Méndez, realmente se le conoce como Villa Rosalía. Y es una casa que fue construida en el año 1920 por un señor que se llamaba Andrés Méndez Ruiz. Y que este hombre, fíjate, las cosas del destino, era un simple albañil que fue a hacer dinero a Madrid cuando las construcciones evidentemente pues dejaban dinero y se hacía dinero en grandes ciudades como era la capital de España. Y este hombre, pues cuando hizo precisamente ese dinero, se vino a su pueblo y construyó esta casa. Estamos hablando de una casa que es totalmente ecléctica. Es una casa que está construida pues con diferentes tipos de construcción, puesto que nos podemos encontrar ahí desde inspirada en el Renacimiento, en el Clasicismo, tiene parte del modernismo de Gaudí, por ejemplo. En definitiva, es una casa que cuando la ves, pues es una mezcla, ¿verdad?, de estilos. Tanto es así que incluso tiene lo que es la parte de azulejería, pues ese estilo también barroco. Tiene también una parte alta en lo que es el friso, que corona todo lo que es la casa, que está hecha pues a base de una cosa muy curiosa, que es el bestiario de la Edad Media. Con lo cual, ya de por sí, la casa cuando la ves desde fuera, te impone porque algo te dice que ahí ocurre pues fenómenos, como puede pasar. Una casa decorada con glifos, decoradas con seres mágicos, míticos, legendarios, y que ya te da el sabor precisamente al misterio, pero que indudablemente allí, en esta localidad murciana, se le conoce por los fenómenos que se producen en su interior, ¿verdad? Así es, y fíjate que no solamente por los fenómenos que ocurren en su interior, sino también por los que ocurren en su exterior, que ya es curioso de por sí, puesto que en su interior no son pocas las personas que hablan de los típicos fenómenos paranormales que se pueden encontrar en cualquier casa encantada, desde objetos que son, parecen lanzados por manos invisibles, voces, susurros, golpes que se producen en su interior, pero es que en el exterior, José, es quizás el lugar donde mayor fenomenología se produce. Y es que en el exterior de la casa se ha llegado a ver incluso una niña vestida de comunión paseándose por la rambla que circunvala justo la puerta de este caserío. Dime una cosa, antes de entrar en ello, David, ¿cómo tienes conocimiento de esta casa? ¿Cómo eres, conocedor de lo que ocurre precisamente en este punto tan concreto? Pues de una forma muy curiosa, José, porque fíjate que nuestro peregrinaje por el misterio en nuestra piel de toro, ¿verdad?, en nuestra España, pues íbamos intentando realizar una investigación en Sierra Espuña. Pero cuando llegamos a Sierra Espuña nos la encontramos que estaba completamente tapiada, no había posibilidad alguna de entrar. Yo aconsejaría que aquellas personas que tengan pensado ir a Sierra Espuña, que no lo hagan. Primero porque está, como digo, totalmente vallado todo todo el perímetro de este preventorio, sino que además se encuentra alrededor realizando rondas de vigilancia tanto el SEPRONA como la Policía Nacional, con lo cual, oye, hay que respetar que aquello es una propiedad privada y que no se debe entrar en este lugar sin permiso alguno, ¿no? Así que decidimos buscar lugares encantados en la provincia de Murcia. Y es de aquí que, buscando, pues a través de una página de un grupo de Murcia, de Urbex, pues nos dio por ver que había una casa bastante bonita, vista desde fuera, donde pasaban fenómenos paranormales, según contaban en su historia, y quisimos comprobar si esos fenómenos eran verdad. Y así que nos desplazamos desde donde nos estábamos quedando, justo a los pies de Sierra Espuña, hacia esta población de Librilla, como digo, que está ya en el norte de la provincia. Me hablabas antes de una niña, me hablabas antes también de la persona que edifica esa casa. ¿Qué se sabe en torno, ya no solo a esa historia que nos has contado de esa edificación, sino de posibles hechos luctuosos que pasaran, que ocurrieran dentro de la misma? Pues mira, lo primero, hay que decir que a 200 metros de la casa nos encontramos con un cementerio. Un cementerio que, está en torno al siglo XVII, siglo XVIII, y justo también al lado de esta casa y justo también al lado de este cementerio se encuentra otro lugar que es la posada del Duque de Alba, que es del siglo XVIII también, donde ahí sí se sabe que ha habido varios asesinatos, y que, bueno, pues evidentemente, quiera que no, la proximidad a esta casa puede hacer que los fenómenos, digamos, sean rebotados, ¿no?, en la misma. De hecho, hay una historia que se cuenta, además, que sucede justo delante de la casa donde estamos hablando, de Villa Rosalía, en la cual un arriero traía carbón y por el camino del canalón, como le dicen a aquella zona, pues fue asaltado, asesinado y después arrojado a lo que era la Rambla, a la Rambla, ¿no? Y fue, por supuesto, enterrado. ¿Dónde? Pues precisamente en el antiguo cementerio de Librilla, que hoy es el monumento al Sagrado Corazón, que se encuentra justo al lado de esta casa de la que estamos hablando, ¿no? Luego, ¿no has descabellado pensar que bajo esa casa o en la más cercana de las inmediaciones pudieran existir todavía restos óseos y cuerpos? Efectivamente, es más, fíjate que ya los árabes, José, en época de ellos, ya nombraban a este lugar de Librilla como Limbraya. Limbraya significa precisamente el barranco de los espectros. Es decir, ya desde época árabe estamos hablando de un lugar donde se conoce o donde se tenía conocimiento de que algo extraño sucede. Y cuéntame, vamos de fuera adentro, conociendo sí, un poco la historia del sitio. Me decías que el exterior es mucho peor que el interior. ¿Qué cuentan los testigos? ¿Qué habéis vivido? ¿Qué habéis podido documentar? ¿Qué ha resultado en esas investigaciones que habéis realizado? Cuéntanos un poco la historia de este sitio. Pues mira, José, lo primero que hay que decir, que sabes que lo primero que nos gusta siempre realizar tanto a Selena como a mí es informarnos un poco, saber la historia del lugar, saber la historia de los sitios, saber qué hechos luctuosos han podido pasar allí. Además, se han suicidado también varias personas justo en el río Orón, que es el río que pasa también justo por al lado de esta casa. Con lo cual ya te dice que algo extraño pasa, ¿no? Porque esa niña que aparece en esta rambla, esos suicidios, esos cementerios que estaban al lado, esos asesinatos que se provocan al lado justo también de la casa y ese nombre que ya le daban los árabes, algo tenía que pasar. Cuando llegas allí, te encuentras con una casa de aspecto totalmente tenebroso. Sinceramente, es como si realizaras un viaje al pasado, pero recorriendo cada una de las estancias, imaginándote la escena que podría haber allí cuando aquello tenía vida, ¿verdad? Al entrar, lo que te encuentras, pues, es sinceramente una sensación de tristeza, una sensación de abandono, ya no del sitio, sino de aquello que pudo haber allí en su momento con vida, ¿no? La verdad es que las sensaciones son extrañas, José, porque sé que es un tópico, ¿no? Eso de decir, te sientes que te están observando todo el tiempo, pero es que en esta casa es así. En esta casa estás constantemente mirando hacia un lado y hacia otro porque sientes que alguien o algo te está observando desde cualquiera de sus estancias, ¿no? Y es muy curioso porque estando realizando la investigación, Selena se encontraba en la tercera planta, yo me encontraba en la planta baja, Y hubo un momento en el que ella, pues, hace una pregunta y, bueno, escucha una respuesta. Como si hubiese sido yo, ¿no? Ella pensaba que era yo y empieza a hablar conmigo. Empieza a hablar conmigo. Claro, cuando yo la escucho, digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿cómo es que me pasa? Digo, sí, que me estás hablando. Dice, no, tú me estabas respondiendo. Y yo, José, te juro de verdad que yo no estaba respondiendo absolutamente a nadie. Sin embargo, ella estaba manteniendo una conversación con alguien que allí no se encontraba. Desde luego es impresionante el fenómeno que nos estás describiendo. Y nos dice a las claras también que es un sitio tremendamente activo, ¿verdad? Muy activo, muy activo. De hecho, hemos podido tener la ocasión de captar diferentes psicofonías, de las cuales te las haré llegar, te lo aseguro. Estamos todavía en proceso de limpieza y amplificación de algunas de ellas, en las cuales, por ejemplo, Selena le pregunta también, estando en una de las estancias, quizás la habitación principal de la casa, ¿dónde se encontraba la cama en aquella habitación? Y es curioso porque hay una voz de un hombre que dice, a la izquierda. Es decir, es una respuesta coherente a una pregunta concreta, cosa que también, bueno, no es lo más común precisamente en la psicofonía. No es lo más común que el fenómeno se muestre inteligente, que el fenómeno interactúe, aunque en este caso, por experiencias personales, ambos tú y yo, sabemos que en alguna ocasión han interactuado, ¿verdad? Y que en aquella casa, bueno, pues parece algo, desde luego, de lo más normal. ¿Con la niña tuvisteis alguna experiencia? No, en este caso con la niña no tuvimos ninguna experiencia, si bien es cierto que con nosotros venían acompañándonos pues compañeros de aquí de Sevilla, como era José David y su pareja, Lorena, y bueno, pues realizando precisamente la primera, tú sabes que nos gusta siempre inspeccionar un poco la casa para ver los riesgos, los peligros que puedas tener, es curioso que a esta chica de pronto se quedó como si algo le hubiese pues obnubilado, ¿verdad? Se quedó completamente paralizada, ni siquiera pestañeaba, y cuando le preguntábamos qué te pasa, ella decía que no con la cabeza, pero no articulaba palabra ninguna. Cuando a esta chica la sacamos de la casa, la sacamos del lugar, para que le diese un poco el aire, si no sé si es que le había sentado algo mal, le había sentado mal entrar allí o lo que sea, esta chica reacciona y no sabía en absoluto qué le estaba pasando o qué le había pasado. Pero la cuestión es que a ella le cambió por completo la cara. No digo que sea una posesión, ojo, no estoy diciendo eso, pero sí es cierto que la reacción, al menos de ella, en aquel lugar, fue al menos extraña. Reacciones extrañas cuando menos, y bueno, el influjo, quién sabe, el influjo de la casa, que también puede estar haciendo de la suya. No sería el único edificio encantado, ¿verdad?, a lo largo de la historia, que tiene este tipo de defectos. Tú y yo hemos estado en varios, ¿verdad?, donde ese tipo de efectos se ha producido, sea en el viso del Alcor, recuerdo, que bueno, en aquel lugar que estuvimos realizando investigación, pues pasó fenómenos similares a esto. Nos ha pasado en el Sanatorio de los Muertos, ¿verdad?, de los cuales pues en algún momento pues hablamos de ello en ese libro, ¿verdad?, Terror en el Sanatorio de los Muertos. Nos ha llegado a pasar en un lugar también encantado de Sevilla, como es Peromingo el Bajo, y la verdad es que, bueno, no es extraño que te pueda llegar a pasar este tipo de cosas, pero el cúmulo o el sumatorio de todas esas cosas es lo extraño, ¿verdad?, que en una casa no muy grande, porque hay que decir que no es muy grande, sí es cierto que son tres plantas, pero bueno, lo que es la planta de la casa no es que sea muy grande, que te ocurran tantas cosas en un rato prácticamente que estuvimos allí, pues la verdad es que es extraño. Un lugar que está marcado por el misterio, y yo quiero que nos lleves al interior, David. Yo quiero que nos abras esa puerta y que nos digas qué hay dentro, cómo es el interior, las partes más activas, a ver. Sí, mira, si abrimos las puertas de esta casa, cuando Cuando entras, lo primero que entras es por una cancela que nos da lugar a un patio enorme donde podemos ver algunas de las columnas y algunas de las, los restos que quedan de los pedestales, de las figuras que adornaban aquellos jardines. Llegamos a una casa con unas columnas salomónicas, por un lado, columnas la verdad tienen una altura bastante considerable y que, dan lugar a entrar en una primera estancia, un recibidor, que ya te llama la atención de por sí. Porque el techo es todo completamente labrado en madera. Sí es cierto que se encuentra en muy mal estado, puesto que los vándalos han hecho allí barbaridades y han metido fuego y demás, pero aún queda parte de ese artesonado del techo que la verdad merece muchísimo la pena ver. Nos encontramos con cuatro salas al principio, en esa primera planta, salas que evidentemente serían de usos varios por la familia que allí se encontraba, salones, cocina, etcétera, y que lo curioso es que en una de ellas te encuentras con un sótano, un túnel, mejor dicho, que se profundiza en la tierra y no sabemos a dónde da. Pero lo curioso es que aquello entra y bastantes metros en el subsuelo de aquellos terrenos. Cuando subimos por esas escaleras, ya digo, majestuosas, con ese artesonado y con esas barandas que debían tener y que están en el suelo tiradas de mármol, llegamos a una primera planta en las que hay varias habitaciones en las cuales también hay que decir que familiar de su creador de esta casa, pues intentó reconstruirla en su momento para conseguir que en ella fuese pues un lugar para artistas y demás de la zona, y que así pues hacer que la casa tuviese algún uso, ¿no? En este caso fue José Méndez quien realizó esta restauración y que no llegó a concluir. Pero sí hay algunos frescos de él en las paredes, en los techos, que te da lugar a pensar que aquel lugar, la verdad es que era un sitio bastante impresionante cuando tenía vida. En la segunda y la tercera planta, pues nos encontramos exactamente igual, con más estancias, más habitaciones, baños, etcétera, que componían, pues ya digo, una casa familiar que fue ocupada, ya digo, a partir del año 1920 y hasta los años 60, 70 aproximadamente, y que, tras ello fue completamente abandonada y que a día de hoy es un lugar donde el misterio, evidentemente, pues se da entre sus paredes. Porque hay que decir, José, y discúlpame que me esté alargando quizá con esto, hay que decir que este lugar, pues en su época, cuando tenía vida, en ningún momento se tiene constancia de que sucedieran fenómenos paranormales. Es decir, en ningún momento. Fue todo a raíz de quedar abandonado el sitio y ser uno de esos lugares marcados, en este caso, por lo que es el urbex, lugares abandonados que de alguna forma, vienen a sacar, a reflotar una historia que estaba dormida, ¿no? Así es, porque, ya digo, dentro de la casa no se tiene constancia en ningún momento de que sucediera ningún tipo de fenómeno paranormal. No así, vuelvo a repetir, en su exterior. En el exterior sí se tiene constancia, ya digo, desde la época incluso árabe, que sí había fenómenos, si no queremos llamarlo paranormales, al menos sí llamarlo fenómenos un tanto extraños, ¿no? ¿Las psicofonías que habéis recogido, David, todas son en castellano? Sí, todas son en castellano. No hay ninguna, si era tu pregunta, árabe ni nada por el estilo. Pero sí es cierto de que son voces diferentes. No hay solamente la voz de un hombre, hay también la voz de una mujer, son las típicas también psicofonías que podemos captar en muchos sitios, ¿no? De vete, iros de aquí, marchaos, o incluso insultos, ¿verdad?, que se pueden captar. Pero bueno, la verdad es que ya estamos acostumbrados a ese tipo de trato, ¿no?, por parte de estas entidades. ¿Qué destacaría de la investigación que realizáis? Pues destacaría sobre todo el tener esa cantidad de fenómenos que pudimos vivir en este lugar en tan poquísimo tiempo, porque es decirte que pudimos estar allí aproximadamente unas 2 horas. Y ese tiempo que estuvimos allí, que se produjeran esta cantidad de fenómenos, esta cantidad de impresiones por cada uno de nosotros, que yo te diría quizás que ha sido el lugar que más sucesos o que más fenómenos se han producido en menor tiempo de todos los que hemos ido. Yo te diría que sí, que sería quizás el lugar donde más se ha producido. De hecho, tenemos pendiente ir nuevamente para allá. ¿Qué pruebas hacéis dentro de la casa, David? Pues se han hecho pruebas, evidentemente, fotográficas, barrido fotográfico, de vídeos, se han hecho sesiones de psicofonía, se han hecho sesiones, evidentemente, también con la Spirit, se han hecho sesiones, bueno, la verdad es que bastante cantidad de ellas, de bueno, de mediciones de campos electromagnéticos, de mediciones de temperatura. Todo lo que podíamos haber hecho en tan poco tiempo, la verdad es que lo realizamos ese día, y como te digo, tenemos pendiente realizar una nueva investigación en este lugar con mucho más tiempo, con más equipos, evidentemente, para, bueno, poder sacar conclusiones más grandes, mayores de las que tenemos ahora mismo, ¿no? Una casa, esta casa en Murcia, que es la que ha visitado nuestro compañero José David Flores, que ha estado allí, que ha tenido la oportunidad de pisar el misterio, de documentarse sobre una historia magnífica, de hablarnos de esa niña vestida como de comunión que se pasea por ese exterior de la casa, y cómo no, pues el vivir la experiencia en primera persona. David, después de haber estado en un lugar así, después de haber investigado, ¿qué sensación le deja al investigador? Pues a mí la sensación que me dejó es ganas de más. Ganas de más. Ya te digo que es un lugar que me sorprendió muchísimo, me ha sorprendido muchísimo, que no tenía conocimiento de él, que fue, entre comillas, por casualidad que llegamos hasta este lugar. Y digo entre comillas porque, bueno, lo buscamos, evidentemente, buscamos lugares encantados en Murcia al no poder entrar en Sierra Espuña. Y, bueno, pues fuimos para allá. Que hay que decir que esta ocasión no pudimos entrar en Sierra Espuña, pero sí hemos estado anteriormente en ella, ¿eh? Que hay alguna personalidad. Tú has dicho que estuviste en Sierra Espuña. Sí, he estado en Sierra Espuña en años anteriores, pero este año, cuando fui allí, pues ya no se podía, y fue con lo que encontramos Villa Rosalía o Casa Méndez, como también es conocida. Pues era Villa Rosalía, Casa Méndez, que hoy nos ha acompañado y que su protagonista ha estado aquí para narrarlo en primera persona y para hablarnos de un lugar más, un lugar encantado, en la piel de toro, en este país llamado España. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre, José, y a la disposición tuya y, por supuesto, de todos nuestros oyentes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y tras nuestro compañero José David Flores, que nos ha hablado de esa casa tan interesante en la provincia de Murcia, de esa investigación, pues nuestro siguiente invitado es Javier Mauri, psicólogo, que se va a encargar de hablarnos de algo que está cobrando una enorme trascendencia en estas últimas semanas y que todo el mundo espera, sin saber si se va a producir o no se va a producir. Me estoy refiriendo a ese gran apagón que Javier pues se va a encargar de sacarnos de dudas y sobre todo de arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre este interesante tema. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, encantado de volver a estar aquí. Comentaba bien, ¿verdad, Javier? Comentaba perfectamente, sí. Hay miedo por este gran apagón que bueno, sitúanos, ubícanos un poco en de dónde ha partido esto, en qué visos de realidad tiene, qué pasaría, qué no pasaría. Empecemos por el principio. ¿Cómo surge el tema del apagón? Bueno, pues el tema surge porque el gobierno austriaco decide poner al ejército de ese país en un estado de prealerta para que atienda a la población y se le instruya en el caso de un hipotético apagón que duraría semanas o incluso meses. Es decir, preparar a la población ante la contingencia de estar sin energía eléctrica durante todo ese tiempo. Esto salta a la opinión pública, toda Europa mira a Austria, pero ante la sorpresa de Europa, pues se describe que también Suiza y también Alemania están haciendo básicamente lo mismo. Tenemos que entender varias cosas, y es que el ejército austriaco, pues más o menos Austria es un país pequeño, sería más o menos el equivalente aquí a Protección Civil, es decir, que no tendría mayor trascendencia. Pero si ya miramos a Alemania y miramos a Suiza, quizás también pues el tema revista algo de más seriedad. Y es que no tenemos que olvidar que Europa está muy interconectada eléctricamente. Empezaron a conectarse mediante redes eléctricas, mediante estaciones eléctricas y subestaciones, unos países con otros, y toda Europa, quizá un poco menos España, que está un poco más alejada de esta interconexión eléctrica europea, pues dependen mucho unos países de otros del tema de consumo eléctrico. Entonces, esto hace que salten todas las alarmas. Ese fue, digamos, el principio. El principio que estuvo durante un tiempo silenciado, porque realmente nadie se entera, y surge, se da en los medios de comunicación. Dime una cosa, Javier, cuando esto surge en un medio de comunicación tras haber, bueno, tener cierto tiempo la historia y la orden y la directiva que se dan en Austria, ¿es interesado? ¿Es por crear alarma social? ¿Es para ver el efecto que tiene en la población? ¿Tiene tintes conspiranoicos? ¿Por qué se filtra esto y por qué se le da tanta trascendencia a un hecho que es complicado, ¿no? Eso lo veremos ahora. ¿Qué ocurra? Bueno, pues estos países que son fieles a su tradición democrática, lo que hacen es un ejercicio de transparencia para con sus ciudadanos, y lo que hace es enseñar, utilizar o enseñar al pueblo alternativas para esta contingencia. Sencillamente, estos tres países, hay algunos más, se preparan de una forma objetiva, de una forma seria, para algo que ellos estiman que puede producirse. Y realmente el peligro de que esto ocurra verdaderamente es más real que ilusorio. Hay una alta probabilidad de que esto ocurra. Ahora si acaso veremos el porqué. Y lo que hacen estos países es ser honestos con sus ciudadanos, y lo que hacen es dotarle de esas herramientas por si llegara esta situación de emergencia. Entonces, Javier, básicamente el resto de Europa, lo que no estamos acostumbrados a eso. Es decir, lo que vivimos es en una opacidad por completo por parte de nuestros gobiernos, habría también que decirlo. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que aquí, en nuestro país en concreto, no tenemos que olvidar que quizás aquí, más que en ningún otro país europeo, la noticia no es más que la imagen del hecho. Entonces, cuando algo interesa, se vende muchísimo, aunque esa realidad que es importada de otro país, quizá quizá no sea tan realista en este, pero como es algo que vende muchísimo, que se potencia audiencias, pues es lo que se promociona, sin pararse a pensar que a lo mejor, sin venir a cuento, pues están creando un estado de alarma social que tal vez no tenga demasiada razón de ser. En caso de apagón, ¿qué tenemos que hacer, Javier? Porque evidentemente si el apagón es por margen horario pequeño, una hora, dos horas, más o menos lo sabemos todos. Evidentemente también varía en función del clima, ¿no? Si es verano es invierno, obviamente. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la población en caso de un apagón de estas características? Bueno, depende de qué población estemos hablando. Si estamos hablando de cualquier población europea, especialmente Austria, Croacia, por ejemplo, Alemania, si estamos hablando de estas zonas, incluso un poco Francia, pues sí que a lo mejor sería buena idea proveerse de algunos artículos de primera necesidad ante la eventualidad de que un apagón pueda durar alguna que otra semana. Eso es dependiendo de la zona del país en donde se esté. Y es que tenemos que explicar algo que es importante. Los reguladores de consumo eléctrico, los reguladores europeos, españoles, son entidades que están perfectamente preparadas para todo este tipo de contingencia. Eso que quede por encima desde un primer momento. Pero el problema no es eso. El problema es que el día 8 de enero del año 2021, de este mismo año, pues Croacia dio un pequeño susto. Y el susto obligó al regulador europeo a partir en el tema de consumo eléctrico, de distribución eléctrica, Europa en dos, la Europa del Este y la Europa del Oeste. ¿Y por qué tuvo que hacer esto? Bien, tenemos que entender que la energía eléctrica no es un continuo fluido como puede hacer el agua, que le das a un grifo, sale el chorro de agua hasta que tú cortas el suministro. La corriente eléctrica que estamos utilizando es corriente eléctrica alterna. Esto quiere decir que va por ciclos. Va por 50 hercios. Es decir, por 50 ciclos por segundo. Traducido a palabras un poco más entendibles, va por ondas, por frecuencias de onda. Quiere decir que esa frecuencia de onda tiene que ser estable, el mismo tamaño de onda, 50 hercios, 50 ciclos por segundo, en todos los países que están conectados a esa inmensa red europea. ¿Pero qué es lo que pasa? Que para poder tener ese equilibrio en todas las estaciones eléctricas europeas, necesitamos que todas suban y bajen al mismo tiempo. Es decir, lo que necesitamos es una sincronía perfecta. ¿Bien, qué es lo que ocurre? Que al haber introducido muchísimas energías renovables, que no son la panacea de la energía que dan los combustibles fósiles, ni muchísimo menos, al introducir esta nueva, por así decirlo, sistema de producción eléctrica limpia, lo que provocamos son fuertes oscilaciones y fuertes descompensaciones que hacen prácticamente imposible esa sincronicidad, que todas las subestaciones de toda Europa activen y desactiven al mismo tiempo. ¿Cómo podemos compensar esto? Porque claro, estamos hablando de unas compensaciones, de unas descompensaciones y unos desequilibrios brutales. Fíjate cómo sería, y estamos hablando de alta tensión, que un aumento rápido, porque también hay que decir que se produce con muchísima rapidez, casi no da tiempo a los reguladores a poderlo controlar. Si se produce un aumento drástico, no es que queme un cable de alta tensión o queme una torre, por ejemplo. Lo que desintegra, volatiliza, y cito las palabras textualmente, desintegra en átomos desde un cable de alta tensión hasta una estación eléctrica completa. La reduce a átomos. Y otro otra variable que viene a complejizar todavía más esta situación es que se puede producir en cualquier sitio de la red eléctrica europea. No se puede predecir en dónde va a petar, dónde se va a romper o dónde se va a desintegrar. ¿Qué es lo que pasa? Que una avería de estas características, evidentemente, tardaría semanas. Bien, ¿cómo Europa consigue regular esto y en parte también España? Pues con gas. Con las centrales de gas, las meten en el sistema, si está empezando a desequilibrarse, lo equilibran y esa misma estación de gas que se ha introducido la sacan rápidamente. Con eso es con lo que vamos haciendo posible esa sincronicidad entre todas las redes europeas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que estamos, y esto es evidente, ante una crisis de materias primas, y entre esas materias primas no solo está el petróleo, y es que vamos a tener problemas de la producción de petróleo de calidad a partir del 2025. De hecho, ya lo estamos teniendo y lo estamos notando en lo que son los precios, particularmente en el diésel, sino que también una materia prima que ya se está produciendo menos porque hay menos, es el gas. ¿Qué es lo que pasa? Que los grandes exportadores, como puedan ser Argelia, de la cual dependemos, o como pueda ser Rusia, aparte que están extrayendo menos gas, es que su demanda interna está aumentando. Esto quiere decir que las exportaciones que tienen para poderlas realizar, pues también disminuyen. Entonces nos encontramos que un elemento, un factor que nos puede ayudar a conseguir esa sincronicidad va a existir cada vez menos. Con lo cual estamos más expuestos a esa variabilidad, a esa asincronía con las consecuencias que ya hemos comentado, que puede provocar eso de volatilizar una, dos o tres estaciones y dejar a millones de personas sin corriente eléctrica durante varias semanas. Pero que evidentemente, Javier, el gran inconveniente de ese miedo que ha surgido es que parece difícil que a un país como España, que tiene consumo propio, es decir, que genera su propia electricidad y se la distribuye, y que recibe de dos gaseoductos gas y que recibe energía, por ejemplo, del país vecino que es Francia, se le vayan esas cuatro vías a la vez, ¿no? Efectivamente. El caso de España, y es lo que yo te comentaba antes, de que aquí a veces la noticia se vende demasiado mal, demasiado deformada, esto es lo que es muy probable que ocurra en algún país europeo. Y esto sencillamente se podría haber evitado fácilmente. Lo que pasa es que en muchos lugares, no solo aquí, queremos duros a cuatro pesetas y por ahorrarnos algo dejamos a la gente tan al descubierto como esto. Estas asincronicidades, estas disincronías que se pueden producir porque no haya gas suficiente, pues esto se podría haber evitado instalando en cada subestación de toda Europa pues una tecnología que hay dispuesta para eso, que se diseñó hace mucho tiempo, pero como Alemania decidió que eso encarecía mucho el tema de la luz, pues era más económico no poner estos reguladores tecnológicos automatizados. Bueno, el caso de España, como tú bien dices, el caso de España es un poco distinto. Es decir, nosotros, primero, no estamos tan conectados a esa red europea eléctrica. Tenemos nuestra propia red, que además tiene la ventaja de que no es demasiado grande, no es como en Alemania, que se han vuelto locos diseñando y instalando plantas de producción de energía eléctrica con energías renovables. Aquí, en cambio, no. Es una red pequeña, dependemos del gas, pero date cuenta que el gas que entra de Argelia entra por dos gasoductos. Uno a través de Marruecos, que está cerrado, que es el que es el mayor, es el que puede transportar mayor cantidad de gas, y otro que es el más pequeño, que es el que se mantiene, es el que va desde Argelia directo hacia Almería. Quiere esto decir que vamos a tener menos gas para regularizar esas variaciones bruscas que se van a ir produciendo por meter necesariamente consumo de plantas limpias. Pero claro, no es el caso de Suiza, no es el caso de Croacia, por ejemplo. Estamos ante zonas europeas, por ejemplo, Croacia tiende mucho a una bajada tensional, mientras que Alemania tiende mucho a todo lo contrario, a una subida tensional. En nuestro país todo es mucho más continuo, todo es mucho más equilibrado y cuesta menos reequilibrar esas sincronicidades que se pueden perder. Pero claro, no podemos olvidar que tenemos menos gas para acudir a esas variaciones que se van a producir. La probabilidad de que eso pase aquí en España es muy poco probable, tremendamente poco probable. Es un escenario que se puede producir, pero horas, por ejemplo. No estamos hablando aquí de una desintegración total de una estación de energía eléctrica. Estamos hablando de energía que quizá tarde un poquito más de horas, más que estos años anteriores, pero que son solucionables. Nuestro caso no es el caso alemán, no es el caso austríaco, pero no podemos olvidar que tenemos menos gas para poder atender estas variaciones que se van a producir, y eso tenemos que ser muy conscientes, aunque nuestro escenario sea un escenario mucho más benigno que el escenario de otros países europeos. Cuando surge todo esto, cuando surge este problema del apagón, cuando surge el problema de todo lo que es evidentemente una posibilidad de cero energía en diferentes países de Europa, no vamos a citar a ninguno porque realmente estamos hablando de una hipótesis y es tremendamente complicado que esto se pueda llegar a producir, evidentemente. Pero muchos hablan nuevamente de retomar la energía nuclear, muchos hablan de la importancia de nuevamente recurrir a fuentes fósiles como es petróleo, como es carbón. ¿Realmente estamos en un punto en el que conviene dar ese paso atrás? ¿O por el contrario, hay que seguir en la línea que estamos ahora que también se acaba de filtrar que todo lo que es el cambio climático, según comenta Washington Post, evidentemente aquí en España El País, todos los datos del cambio climático están falseados y poco menos que nos están engañando? Son dos planteamientos distintos. Vamos a ver. Nosotros hemos estado utilizando materias primas como el petróleo, el carbón, el gas, que se han estado acumulando durante millones de años y lo hemos extraído pues en unos pocos cientos de años. Es decir, es que ya no hay más. Independientemente del cambio climático, esto no depende del cambio climático. Depende de que ya no hay más, de que las reservas petrolíficas se están agotando. Esto es un hecho. O sea, de hecho, si tú miras algunas gráficas de la Agencia Europea de la Energía, la producción de petróleo desde el 2004 para acá está bajando, y esa bajada es mucho más drástica en el a partir del 2014, y para el 2025 se estima que la producción va a bajar de petróleo de calidad, ojo, de calidad, va a bajar un 20%. Es decir, nos vamos a encontrar con un escenario de carestía si no se hace nada alternativo, pues muy parecido al que había al escenario que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa parecida, ¿no? Solo con un 20% más de bajada. Empresas, por ejemplo, como Repsol, pues ya no invierten en nuevos yacimientos de petróleo porque los que hay sencillamente no son rentables. Quiere decir que esto tenemos que enfocarlo de una forma distinta, independientemente del cambio climático, que es una cosa diferente, de no tensionar mucho el sistema eléctrico nuestro, por ejemplo, te hablo de a un nivel un poco más nacional, de no estresarlo mucho, o sea, porque el poco gas que nos entra por Argelia, pues quizás sea necesario aprovecharlo todo lo más posible para prevenir males peores, ¿no? Aunque es difícil que ese escenario se plantee aquí en España por las características que hemos mencionado anteriormente. Pero es que no podemos seguir alumbrando ciudades enteras, como ciertas ciudades gallegas, con bombillas de luces, por muchas LED que sean. Es que tenemos que prevenir todo eso, porque eso es lo que hace tensionar el sistema eléctrico, y es que hay menos gas que antes para poder distribuir todos esos desequilibrios. Entonces, tenemos que intentar ir hacia un cambio social, porque es que no podemos seguir con un modelo consumista o hiperconsumista y con un sistema productivo que crece hasta lo infinito, en un crecimiento perpetuo, en un mundo global finito. Es que eso no se puede hacer, porque es que si no, cada vez los escenarios van a ser más frecuentes y mucho más profundos. Y esto es lo que estamos medio a tiempo de evitar. Pero claro, primero hay que tomar conciencia del problema que tenemos, y es que estamos llegando a un agotamiento de la materia prima, no únicamente petróleo, carbón y gas, sino también del zinc, también de cobre. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el gasto energético que cuesta traer un juguete para nuestro hijo desde China hasta Sevilla, pues quizá eso energéticamente ya no sea más rentable y tengamos que ir apostando por abastecimiento más local, más localista, en zonas de municipio, en pueblo, mucho más locales y mucho más pequeños. Pienso que puede ser una idea interesante para poder afrontar lo que se nos viene encima, porque se nos vendrá más tarde o más temprano. Respecto al cambio climático, hay una serie de datos que están ahí y hay evidencia científica que está ahí. Es decir, el cambio, la evolución climática es una evolución que se va dando a lo largo de miles de años en todo el mundo. El clima evoluciona, pero lo que hemos hecho con este desarrollo insostenible es acelerar esa evolución, convertirla en cambio y además orientarla hacia unos escenarios que no vamos a poder controlar, y lo que es peor, José Manuel, no vamos a poder predecir, porque una tormenta te puede descargar en una zona donde llueve tres veces al año y en dos horas te puede descargar lo que llueve en cinco años, y eso no lo vamos a poder predecir. Otra cosa que está ocurriendo por la mano del hombre, por la acción antropogénica, es que las estaciones se están difuminando, y eso lo sabes tú, que eres sevillano como yo. Aquí ya no hay otoño, invierno, aquí pasamos de la primavera suave a un verano que cada vez dura mucho más tiempo. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, este cambio climático, que para mí es antropogénico por la realidad de evidencia empírica que hay, se va a ir produciendo mucho más a largo plazo. A mí me preocupa menos esto, porque es una cosa que, aunque ya vamos tarde, pero estamos un poco más a tiempo para poder pararlo e invertirlo. Pero el tema de las materias primas es algo que ya nos está empezando a afectar, y esto encarece todo. La carestía de combustible, por ejemplo, aunque se diga que ha sido como consecuencia de la pandemia, este colapso logístico, Pues yo pienso que no. Es que descargar en un puerto, por ejemplo, un contenedor, pues hace unos meses costaba 1.000 euros y es que ha subido 10 veces más. Es que te cuesta descargarlo 10.000 euros. Es que estamos hablando de que Celtiberia y otras tres más en toda Europa que se dedican a la fabricación de fertilizantes nitrogenados, como tú sabes, ha tenido que cerrar porque el gas está tan caro que ya no puede hacer frente. Entonces fíjate el problemón que nos vamos a encontrar cuando llegue la época de siembra. Claro, es lógico, porque además es cuando una mayor demanda va a haber. Es cuando se va a estar mucho más obligado por las circunstancias e indudablemente nos vamos a ver en una situación bastante más complicada de lo que a priori podríamos pensar, con lo cual negro panorama, se presenta esto del apagón, que a simple vista es complicado que se produzca, si es verdad que encierra otro tipo de problemas que están descubiertos con todo, están quedando descubiertos con todo lo que nos estás contando. Exactamente. En toda Europa, en una gran mayoría de los países europeos, tienen un gran problema, un grandísimo problema, porque Rusia también está exportando menos, ¿vale? No van a disponer de mucho gas para poder hacer frente a esto. Y como esos reguladores no están puestos, no están instalados cuando se tenían que haber instalado, evidentemente, ellos tienen un gran problema. No es tanto en nosotros lo que es el apagón, que yo creo que hay unas posibilidades muy cortas de que eso pase, y si ocurre a finales del invierno, pasará unas cuantas horas, pero no estamos hablando de días ni estamos hablando de semanas y meses. Que es lo que hay una gran probabilidad que pueda ocurrir en Europa. Aquí lo que estamos hablando es o ideamos un nuevo sistema productivo mucho más localista, que aproveche los recursos locales, que seamos capaces de no hacer redes eléctricas, redes distributivas a tanta distancia, sino que en aquellas zonas donde se produzca energía se satisfaga la necesidad energética de esta zona, y si sobra un poquito, el ayuntamiento, por ejemplo, que sea, pues que pueda aportar. Luego también tenemos que ir pensando en crear energía, pero que no sea energía eléctrica. Es decir, antes, a principios del siglo XX, pues las fábricas, por ejemplo, se instalaban cerca de los ríos para aprovechar la energía hidráulica que daba el agua. Bueno, pues esto se va a tener que volver a eso, porque es un sistema que funcionaba. Y es llegar a eso, pero con los conocimientos técnicos que tenemos hoy en día, que esa ventaja la seguimos teniendo. Aquí en Andalucía, por ejemplo, podríamos aprovechar la enorme energía solar que tenemos para crear industria centrada en la siderurgia. O sea, fíjate la cantidad de cambios que podemos hacer, que estamos a tiempo de poder hacer, pero claro, lo que no puedes hacer es permitir y sacar leyes que sigan perpetuando el actual sistema que va a desaparecer. Si da lo mismo que con un cierto ahorro ahorres 4 años, si es que te va a venir, y te va a venir encima. Entonces todo esto tenemos que irlo cambiando. Sí, y también es una cosa interesante, vamos a tener que irnos acostumbrando a, y yo sé que la palabra no es de mucho agrado, pero nos vamos a tener que ir acostumbrando a un cierto racionamiento, tanto de los alimentos básicos como del consumo eléctrico, como de otras muchas cosas, porque es que es la única manera. Entonces, si somos capaces de rediseñar todo este sistema social, porque esto es ni más ni menos que un cambio social que tiene que comenzar por nuestros dirigentes, ¿no? Pero si seguimos perpetuando lo que es este modelo, pues oye, sí que podemos llegar a un colapso social. Colapso social y sobre todo económico. Un colapso social, económico, desde luego estamos en una época, en un tiempo en el que todo parecen ser problemas, y lo digo bien porque el COVID no ha hecho más que también despertar viejos fantasmas, y ahora ante lo que nos encontramos es con problemas de suministro, que ya está habiéndolo, que aunque se diga que no hay problemas en el abastecimiento, estamos viendo cómo en los supermercados, en las grandes superficies, los grandes almacenes, incluso las jugueterías, ahora mismo tienen problemas de, bueno, problemas de abastecimiento y problemas de stock en determinados artículos. Estamos viendo cómo el petróleo se está sacando menos crudo y ello provoca que haya menos derivados, y que los derivados, como el plástico y demás, sean más caros de conseguir, lo cual va a provocar una subida de precios. Estamos viendo también cómo el transporte marítimo tiene un colapso tremendo que está generando muchos retrasos en la entrega de mercancía, y cuando llegan a mercancía hay una saturación en lo que son todos los trabajadores de puerto, y todavía se ve con más retraso, y finalmente nos encontramos con esta saturación energética o esta carestía energética que puede provocar ese apagón. Es decir, es una concatenación de hechos que pueden llevar a este planeta nuestro, no te voy a decir a un caos, pero sí por lo menos a que nos paremos a pensar en otros medios, en otro sistema, para que no se vuelva a repetir, porque no lo estamos notando demasiado, pero eso es ahora, no sabemos dentro de un mes. Mira, noticias como las que se dan en España hoy en un telediario, pues he visto alguna que otra, se están agotando las bombonas para los camping gas. Es que cuando se hace este tipo de intervenciones, que por supuesto el mundo de la comunicación tiene el deber y tiene la obligación de informar, por supuestísimo, faltaría más, pero como no hay una educación ciudadana, pues nos hartamos de comprar productos que ya escasean. Es que el gas escasea ya, y no hacemos más que acaparar cosas para que escasee todavía más y mucho más deprisa. Piensa un dato importante. Mira, el tema del gasoil, como tú me bien has dicho, el gasoil sale del crudo del petróleo. Otros petróleos se ha intentado por activa y por pasiva, las empresas petroleras que invierten muchísimos cientos de millones al año en investigación, desarrollo, han intentado encontrar algún sucedáneo que pueda reemplazar al petróleo de calidad. Imposible. No han encontrado nada, ni lo van a encontrar. Del petróleo sale, pues como tú bien, lo que tú muy bien has dicho, del crudo del petróleo, sale el diésel. Bien, el diésel va a ser un problema, ya lo está haciendo, pero va a ser mucho más a partir del 2025, se estima, porque la producción va a bajar del crudo del petróleo muchísimo más. Bueno, si no se hace nada con nuestra flota de camiones que consume diésel, pues vamos a tener un problema añadido también en el 2025, puede que antes. De hecho, ya lo estamos teniendo. O sea, se encarece muchísimo el diésel porque, lógicamente, hay menos, suben los precios y ya los transportistas pues se plantean seguir en este negocio, en esa profesión, y no hay un relevo generacional, porque cada vez cobran menos los transportistas por cuenta propia, cobran cada vez menos y hacen mucho más horas. Quiere decir que si no somos capaces de reemplazar toda esta ruta de transporte de mercancía por carretera, pasarla a trenes, por ejemplo, que el consumo eléctrico en el tren se aprovecha muchísimo más, pues quiere decir que cuando llegue el 2025, si no hemos hecho nada, pues vamos a tener un agravamiento del problema de consumo de diésel que ya hay. Y otra cosa que te quiero comentar, el cambio climático. Mira, la madre naturaleza, en su infinita sabiduría, es muy parecida al cuerpo humano, porque el cuerpo humano viene de la naturaleza. El cuerpo humano, que tú tengas una tensión alta, le da más o menos igual. Lo que no le da igual es que la tengas demasiado rápida que no pueda cogerla para equilibrarla. Ese es el problema mismo que tiene la naturaleza. Tú le echas cosas, mientras que se puede adaptar a lo que tú le echas, vale. Lo que pasa es que ya hace tiempo que llegó un punto en que ya no puede adaptarse más. Ya no puede estar en equilibrio. Hemos roto el equilibrio natural. Y te voy a dar un dato. La pandemia. No es la primera pandemia, ni tampoco va a ser la última. Y es una pandemia, curiosamente, zoonótica. Como la del ébola, que no fue pandemia, fue epidemia. Como el SARS-CoV-1, que tampoco fue pandemia, fue epidemia. Pero te voy a dar un dato. En todo el mundo, al año, se registran 50 nuevas infecciones que desembocan en epidemias de virus que desconocemos. Lo que pasa que, gracias a Dios, hay unos sistemas, unos controles epidemiológicos de la OMS que funcionan de momento bien y no llegan a ser pandemia. Pero esas pandemias son pandemias, o esas epidemias, perdón, están provocadas por virus zoonóticos. Un virus zoonótico es cuando un virus que está en un animal, en la cadena trófica del animal, salta mediante otro animal intermediario, salta a la especie humana. Eso es un virus zoonótico. Cuanto más en contacto esté el hombre con animales salvajes que no sabemos cómo están, más probabilidad hay de que haya epidemias de tipo zoonótico, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos eliminando una cantidad de masa forestal todos los años, que estamos destruyendo hábitats naturales que controlan a esos animales. Lo que hacemos al eliminar su hábitat natural es que busquen otras y se aproximen mucho al ser humano, a las poblaciones. Y ten en cuenta una cosa que te voy a decir, que también tenemos que ser conscientes. Cuando tú estás delante de una persona, estás delante de todo su historial biológico, sexual, infectológico, inmunológico y psicológico, ¿eh? O sea, somos una enorme biblioteca de todas las infecciones que hemos pasado. Bueno, pues con un animal es exactamente igual. ¿Y qué es lo que hacemos? Que en vez de repoblar, en vez de respetar en todos los países del mundo, lo que hacemos es quemar selva. Por ejemplo, la zona de Manaus, Brasil. Claro, no es. Y esto provoca ese cambio climático también, porque desertifica todavía más lo que es el terreno, lo vuelve estéril, pero esos animales emigran, van, se adaptan. Y los virus, ya lo hemos comprobado, lo sabíamos de mucho antes, pero ya lo hemos comprobado, una vez más, también se adaptan. Luego, hombre, el cambio climático, que lo estamos provocando nosotros, por supuestísimo que sí, evidentemente. Piensa que en Londres, hace unos cuantos años, hace 3 o 4 años, se resolvió por sentencia judicial y se condenó al gobierno inglés como responsable subsidiario de la muerte de una niña por crisis asmática provocada por la contaminación ambiental de Londres. O sea, ¿que los datos de los cambios climáticos son falsos? No. Yo eso no creo, porque estudio muy serio y sobre todo, todos coinciden en lo mismo. Y esta pandemia no es más que fruto de esos cambios que estamos provocando, con lo cual, ¿qué es lo que cabe esperar? Pues que los escenarios pandémicos se produzcan cada vez más frecuentemente y sean mucho más graves. Esto es sencillamente así, es una simple regla de todo. Desde luego, Javier, le dejas a uno el cuerpo pensando, la mente pensando, el cuerpo cortado, como se dice por acá, y desde luego planteándose mil cosas sobre este apagón y todo lo que hay detrás de ello. Seguiremos con atención todo esto, esperemos que no se produzca ese apagón y esperemos que las consecuencias no sean ni mucho menos las que estamos hoy en el día de hoy comentando. Compañero, muchísimas gracias por habernos ilustrado con un tema tan de actualidad y tan complicado, y nos escuchamos próximamente. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Para aquellos que se detienen y saben escuchar, las paredes del dolmen antequerano de Menga tienen aún los ecos del pasado, siendo verdaderas claves conservadas en piedras que permiten reconstruir y entender un modelo de vida social de algo que nadie ha visto jamás. Una de esas claves es el símbolo, que es a su vez la imagen o figura con que se representa una idea, un concepto, un suceso, una fórmula, el cual, siendo interpretado de forma sencilla y teniendo semejanza con cosas fácilmente comprensibles por su materialidad, despierta en nuestro ánimo emociones espirituales. Constatando todo ello y constando de elementos breves, resuelve conocimientos múltiples, como es el caso del propio Dolmen de Menga, donde podemos encontrar, entre otros símbolos, el círculo que representa el alma, lo anima, el semicírculo que representa el espíritu, lo que piensa, y la cruz que representa la materia, que es ni más ni menos que la obra. Es muy curioso porque cada símbolo está marcado para la eternidad sobre las rocas del dolmen. Lo mismo se refiere tanto al hombre como al universo, a los procesos que se efectúan en nuestro interior que a los que tienen lugar en el cosmos. Es de conocimiento público, o por lo menos en el ámbito científico, que a partir del cuarto milenio antes de Cristo, tres grupos enteramente distintos de gentes abandonaron el sur de España y se establecieron en Europa, incluyendo Gran Bretaña. El primero de ellos llevó consigo las técnicas campesinas de cultivo de la tierra, del tejido, de la cerámica. El segundo, el pastoreo en grandes unidades tribales y el culto al vaso campaniforme. Y el tercero, el mundo mágico y el conocimiento, donde se incluye la grandiosa liturgia de los muertos. Era una forma nueva de vivir, junto con una nueva religión que se extiende con mucha fuerza y que en tan solo algo más de un siglo alcanza la totalidad de la Europa occidental, cubriéndola con sus monumentos desde Antequera a Aberystwyth y a Stonehenge. Este milagro se debe a la civilización tartésica, que es uno de los acontecimientos más trascendentes de la antigüedad, contando con dinastías que entronca con sus dioses y héroes, y a su vez sirve de paso obligado a la civilización atlante o de la Atlántida hacia el oriente. Prueba de ello es que en los últimos días de Tarteso existía un mantenido comercio con Egipto, mucho antes que los llamados pueblos del mar asomaran por las costas del litoral español. Era Tartesos el pueblo que descubrió la magia que encierran los minerales y su importancia, fruto no de la casualidad, sino del conocimiento acumulado por la herencia desde el hombre de Safarraya hace 80.000 años, a más de la simbología escrita de la cultura del complejo de la araña en el término municipal del Rincón de la Victoria, hacia el 35.000 antes de Cristo. Sus monumentos siguen hoy en pie. Interpretando las señales existentes en sus rocas, somos capaces de reconstruir los acontecimientos de su remoto pasado, gracias a que muchos de sus símbolos persisten tallados en sus templos, ya sea el de Newgrange en Irlanda, como naturalmente el propio Dolmen de Menga en Antequera, cuna de la civilización europea. Uno de los aspectos más contradictorios que ofrece Tarteso ha sido, hasta la actualidad, su desconocimiento arqueológico, pese a que se han alabado sus riquezas, la benignidad de su clima, el patriarcalismo de sus monarcas y muchos más. Todo por la falta de una investigación sistemática. Y eso que la aparición de la civilización tartésica se ha considerado como uno de los acontecimientos más trascendentes de la antigüedad. siendo su consolidación aceptada como factor decisiva para la evolución de las culturas mediterráneas. Los antiguos relacionaron a Tartessos con la tierra de la fortuna, el cuerno de la abundancia, el país de la longevidad y el compendio de todas las anteriores e incluso el compendio de todas las dichas ajenas. El mejor conocedor de los textos antiguos fue Adolf Schulten, que fracasó en la empresa que le llevó gran parte de la vida y en la cual trató empecinadamente de ubicar dónde estaba la capital de Tartessos, la ciudad oculta. Por él, muchos se preguntan si hubo un imperio tartésico de la importancia señalada en las citas, ¿dónde están sus yacimientos arqueológicos? De Tartessos no interesa solamente sus restos arqueológicos o su ciudad perdida, oculta, sino también lo que se podría llamar su misterio. Y es que de Tartessos no podemos decir precisamente que sea una leyenda, sino una realidad de la cual han quedado vestigios. En Sevilla, en Extremadura, en Huelva, en Córdoba, en el Algarve, en Cádiz. El arcano tartésico debe desvelarse no solamente desde los trabajos de la arqueología, de estudios de investigación histórica o de todas las nuevas aportaciones en cuanto a métodos de investigación, como bien puede ser la llamada fenomenología sobrenatural y los adelantos del conocimiento respecto al mundo psíquico. Este tiene una gran aplicación en otros campos que podrían aportar muchos y nuevos datos. Aunque aparentemente Adolf Schulten no tuvo éxito en su fin último de encontrar el reino de Tartessos, por buscarlo erróneamente donde no se encontraba, tiene mérito el haber confeccionado la primera versión global de la civilización tartésica, colocándola en el rango que le corresponde. El mito de Tartessos como el país de la felicidad ha sido siempre un eterno estímulo que se desvanece durante algún periodo para aparecer con mayor fuerza mucho después en busca de una respuesta que satisfaga a todos los estudiosos del tema. Tartessos para el hombre medio griego constituyó lo mismo que el Dorado para los conquistadores de Felipe V. No ha sido, indudablemente, un mero mito. Es una realidad. Pero ese mero mito, como se han empeñado algunos en demostrar y desacreditar, pese a que son conscientes que los mercaderes focenses lo comprobaron y además demostraron que tenían relaciones con ellos. Para ellos era una realidad específica como país físico en el que existía un estado, regido por una monarquía humana, a la vez que era un país fértil con toda clase de frutos, de riquísimo oro, plata, estaño y cobre, y sobre todo abundante en ganado, que para los griegos esto último simbolizaba la riqueza. Debemos aceptar la concepción de que Tartessos representa la más antigua civilización y más brillante de Occidente, lo que hace que el hecho de recobrarla sea una necesidad perentoria, ya que él, Tartessos, en sí no es, sin duda alguna, un problema resuelto, sino un problema arqueológico por resolver. Puestos ya en la búsqueda de su solución y conocimiento, debemos recurrir, primero, a fuentes escritas o textos conservados de antiguos historiadores que de un modo más o menos velado nos ofrecen la información útil que aportan una luz sobre el propio tema. Segundo, a datos obtenidos mediante las excavaciones sistemáticas en Andalucía, partiendo desde todo lo que era la zona tartésica de máxima influencia, como por ejemplo era la zona de Sevilla o Sanlúcar de Barrameda. Y tercero, la aportación en su medida que se pueden obtener de las diferentes nuevas tecnologías que surgen y que nos pueden ayudar a resolver mejor este mito de este reino perdido que era precisamente Tartessos. Dos historiadores, uno romano y otro griego, dejaron testimonio de la existencia de antiquísimas leyendas cuya memoria aún estaba viva en sus respectivas épocas. Famoso es el texto de Estrabón, que decía: los turdetanos resultan ser los más cultos que los íberos. y que tienen una escritura y escritos históricos en prosa y poesía, y tienen leyes en forma métrica, que según se dice datan de 6.000 años. Indudablemente, de esas fuentes escritas de los turdetanos debió haberse servido el historiador Trogo Pompeyo para recoger la leyenda sobre Gárgoris y Ávidis, que posteriormente el historiador Justino nos ha transmitido resumida en el capítulo cuarto de su último libro. El adjetivo vetusissimus que aplica a Gárgoris parece aludir a una notoria antigüedad de que habla también el preciso y el mismísimo Estrabón, y que la sociedad humana descrita se encuentra o encuadra en los conocimientos de la época del Neolítico. El texto de la leyenda dice así: los cunetes habitaron el bosque de los Tartesios, donde se cuenta que los titanes habían hecho la guerra a los dioses. Gárgoris, antiquísimo rey de los cunetes, fue el inventor del arte de recoger la miel, habiéndole nacido un nieto por estupro de su hija, que quiso matar al niño de varias maneras a causa de su vergüenza, pero el destino le conservó a través de todos los sucesos. Al final llegó a reinar movido el abuelo a la misericordia por la comprensión y compasión de tantos peligros. Primeramente mandó el rey que el niño fuera abandonado. Después, habiendo ordenado buscar el cuerpo del expósito, hallóse que había sido amamantado por toda clase de fieras. Traído a palacio, fue nuevamente expuesto en un estrecho pasaje donde habían de cruzar los rebaños de bueyes y vacas, pues prefirió matar al niño con este cruel suplicio. Ni aun así pereció, ni careció de alimentos. Luego lo echó a los perros que habían sido sometidos a un largo ayuno, y más luego a los cerdos. Así que, no siendo dañado, sino al contrario alimentado por las ubres de algunas bestias, mandó tirarlo al mar. Entonces quedó demostrada la existencia de algún poderoso numen, pues a pesar de la furiosa marea y movidas olas, como si hubiera traído por una nave y no por las mismísimas olas, fue depositada en la playa suavemente por el mar. Seguidamente acudió la sierva que dio de mamar al niño. De esto vino que fuera eximia la velocidad del niño en sus correrías. Entre los rebaños de ciervos recorrió con igual ligereza los montes y las selvas. Un día, caído en una trampa, fue regalado el rey. De esa forma, entonces, por el parecido y señales marcadas cuando el niño reconoció al abuelo el nieto, luego la admirable salvación de tantos peligros hizo que se le designara como sucesor en el reino. Eso le impuso el nombre de Ávidis. Este, cuando ocupó el trono, fue tal grandeza que vio claramente cómo en vano había sido salvado de tantos peligros por la majestad de los dioses. Dio leyes al pueblo, entonces bárbaro, fue el primero que enseñó a uncir bueyes al arado y a buscar los alimentos en el surco, hizo que los hombres se alimentaran con más suaves alimentos de los que él mismo había padecido en su vida selvática, y estos sucesos parecerían fabulosos si no se supiera que los fundadores de Roma habían sido alimentados por una loba y que Ciro, rey de los persas, lo había sido por una perra. Fueron prohibidos por él las prestaciones serviles y fue dividido el pueblo en 7 ciudades. Muerto Ávidis, el reino fue ocupado por sus sucesores durante siglos. Evidentemente, este texto no es que yo lo lea mal, sino que es que está escrito en una traducción directa en la que, evidentemente, los errores también son manifiestos. Pero en cualquier caso, de lo que nos informa es de lo que es esa vida de Ávidis. Y es curioso reseñar los paralelismos que tienen con los legendarios fundadores de Roma, que ahí queda. Y también es curioso el que nos diga que después de hacer todo aquello que había dado a ese pueblo, lo dividió en 7 ciudades, como 7 son los estratos que tenía la Atlántida. Y ahí es donde muchos separan o quieren separar lo uno y lo otro y donde muchos quieren unirlo, la Atlántida y Tartessos. Si hemos de introducirnos en el mundo sobrenatural o inexplicable, nos podemos eludir su historia y muy en especial la que han tratado otros que con su sabiduría arrojan luz a su comprensión. Ortega y Gasset, en su teoría de Andalucía, nos dice que una corriente de cultura, la más antigua que se tiene noticia, partió de nuestras costas y resbalando sobre el frontal de Libia, salpicó los senos de Oriente. Esa cultura occidental es prehistórica en el más absoluto sentido de la palabra, percibiéndose su huella en la alucinante leyenda de la Atlántida, piedra preciosa, joya inestimable que los sabios sacerdotes egipcios confiaron a un griego. Justino nos dice: los bosques de los Tartessos, donde se dice que los titanes habían hecho la guerra a los dioses, fueron habitados por los cunetes, cuyo antiquísimo rey Gárgoris fue el primero que inventó el arte de recolectar la miel. Los poetas han relacionado esas luchas de los titanes con la Atlántida y con Tartessos. Estrabón, el geógrafo, hablando de Tartessos, dice que Homero, que tantas cosas cantó y tanto dio noticia y dio informaciones del mundo antiguo, brinda ocasión para pensar si no tuvo realmente conocimiento de esos lugares, asimilando el nombre de Tartessos al de Tartaros o Tartaros o Tártaros, como ven, diferentes acepciones para un mismo nombre, para aplicarlo luego a la parte más alejada de las regiones subterráneas, no sin antes embellecerlo de mucha ficción conforme al uso de los poetas de la época. En el mito de los titanes se cuenta que estos fueron vencidos por Zeus, precipitados también por el Tártaro, en una profunda región donde impera la noche, y luego, siendo esta la razón por la que el Atlántico y Tartessos están alejados, pues serían situados ambos en remotas regiones del ocaso y que tienen estrecha relación en la lucha de titanes, porque para el mundo antiguo la batalla tuvo lugar en los confines de Poniente. Una batalla entre la Atlántida y Tartessos. La idea de asociar la Atlántida y Tartessos fue de Platón, que en sus inmortales obras Timeo y Critias desarrolla lo que es la Atlántida con plenitud del tema que los sacerdotes egipcios habían transmitido a Solón, sacerdotes del templo de Sais, sacándole en claro que los sacerdotes egipcios conservaban una tradición, según la cual los hombres procedentes de la región del Ocaso vinieron hacia los países de Oriente Medio. Volviendo sobre los cunetes y curetes relacionados con la leyenda de la Atlántida que, afirma Plutarco, contaron a Solón los sacerdotes egipcios y que tan sugestivamente nos refiere Platón. Los naturalistas admiten la existencia de lo que se ha llamado el puente atlántico para explicar ciertos hechos botánicos y zoológicos. Ese mismo puente atlántico da respuesta a ciertos hechos naturales, por ejemplo, la mítica lucha de titanes con los dioses precisamente en el extremo oriental o meridional de España, siendo lo que nos habla Justino y su lucha de titanes contra los dioses, como una lucha por un lado de invasores procedentes de las islas Atlántidas contra los indígenas habitantes de la Andalucía de la época, quienes naturalmente se opondrían a la invasión, siendo los dioses de la leyenda los antepasados del pueblo que transmitió los hechos de una forma mítica como toda primitiva forma de historia. Así pues, es importante identificar que la lucha de los titanes con los dioses no serían más que, por un lado, los invasores procedentes de las islas llamadas Atlántidas y los nativos de la zona de Andalucía. Sabemos hoy día que todos los pueblos primitivos llamaban a sus antepasados dioses, en virtud de los sentimientos necrolátricos que tan arraigados están en la naturaleza humana. Los griegos llegaron a las columnas de Hércules después de los fenicios, y al llegar encontraron con que los ríos, los mares y las montañas tenían ya nombre, y ellos, en todo caso, lo helenizaron, haciendo lo que dice Platón en su Timeo, trasladando a su lengua el significado de aquellos nombres pudiéndose apreciar dobles nombres en algunas cosas, como por ejemplo las Islas Atlántidas y las Islas Hespérides, que son las mismas islas. Atlántico, Atlas, Atlante, Atlántida, son onomásticos de la raíz semita formados por la preposición at, escrita alef y tau, y el verbo lin o lun, cuya raíz está formada por las letras lamed, yod y nun, con el significado de pecnoctar o pasar la noche. El griego espera y el emita atlan dicen lo mismo, pudiéndose afirmar que las Hespérides y las Atlántidas son las mismas islas, las que están en los confines de Poniente o donde pasan a la noche. Esto evidentemente son estudios lingüísticos. La palabra Atlán fue posteriormente helenizada con la adición del sufijo tico, con el que forman muchos adjetivos, surgiendo la palabra Atlántico como adjetivo del océano, que en aquellos tiempos era el único conocido. No nos extraña que por eso las costas del Atlántico situara Homero el Tártaro, el lugar tenebroso de la noche perpetua, a aquellos que se desconocía donde se creía que estaba el fin del mundo. En España, por ejemplo, tenemos Finisterre, el fin de la tierra, en referencia a que se creía que más allá era tierra o mar de penumbra. Y Hesiodo decía: las Gorgonas residen más allá del ilustre océano, en los confines de la noche, donde están las Hespérides de su voz sonora. Por el anterior podemos ver que los titanes tienen estrecha relación con la Atlántida, y su leyenda es la versión occidental de la leyenda semita y oriental del diluvio, la misma que nombre varias veces en el Antiguo y Nuevo Testamento, y que nos permite concebir una catástrofe diluvial en distintas zonas de la tierra, y una de esas bien pudo ser la Atlántida, aquel reino que además desapareció en tan solo una noche. De su hundimiento se salvaron algunos seres que, siendo los titanes los que hicieron la guerra a los dioses y que recordaban pues aquella historia que hemos contado y esa correspondencia. El poema Hora Marítima habla de una invasión de serpientes que ahuyentó a los primitivos habitantes e hizo que España se llamara por eso Ofiusa. La leyenda de una invasión de serpientes todavía se cuenta entre padres e hijos en torno a unas viejas ruinas de una antiquísima ciudad que yacen en lo que hoy se llama Mesa de Salía o lejos del boquete de Zafarraya, y que nos viene a recordar que toda esta historia de la Atlántida de Tartesos tiene una raíz que bien pudiera encontrarse precisamente en Andalucía, pero que no nos engañemos, tampoco quiere decir que la Atlántida haya existido. La Atlántida a día de hoy es un mito y Tartesos es una realidad. Diferente es que se puedan identificar y que la una sea la otra, pero eso tan solo es una suposición. Una suposición que hoy hemos querido desarrollar aquí, recurriendo a textos antiguos, recurriendo a textos que nos deben llevar en el tiempo a lo que es precisamente el viejo mito de la Atlántida, pero también a hablar de Tartesos. Al fin y al cabo, historia de nuestra tierra, historia de un reino perdido que sigue alimentando la imaginación y que se llama Atlántida. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Quien estaba llamado a forjar el más vasto imperio que ha conocido la humanidad, nació en las desoladas estepas de Mongolia. Allí, donde el frío y el viento hacen a los hombres duros como el diamante, insensibles como las piedras y tenaces como la hierba áspera que crece bajo la nieve helada. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida de Genghis Khan. Los Kyutes, tribu del suroeste del lago Baikal, habían elegido como jefe a Yesuhei, quien había conseguido reunir bajo su mando unas 40.000 tiendas. Al volver de una batalla contra los tártaros, el guerrero se encontró con que su favorita, Oelon-Eke, Madre Nube, le había dado un heredero al que llamaron Temujin. El niño tenía en la muñeca una mancha encarnada, por lo que el chamán pronosticó que sería un famoso guerrero. Años después, en efecto, Temujin se convertiría en Genghis Khan, el célebre conquistador mongol. Su nacimiento figura en los anales chinos en el año 1162, año del caballo. Tenía 9 años cuando su padre, según la costumbre mongólica, lo llevó consigo en una larga marcha para buscarle esposa. Atravesaron las vastas estepas y el desierto del Gobi y llegaron a la región donde vivían los Chungjiratos, lindando con la muralla china. Allí encontraron a Burte, una niña de su edad, que según la tradición sería la esposa madre que le fue entregada por su noble padre. El destino de Temujin sufrió un grave revés cuando Yesuhei, su padre, murió envenenado por los tártaros. Tenía entonces 13 años y tuvo que asistir a la ruina de los suyos, ya que las tribus que se habían reunido alrededor de su padre comenzaron a desertar, pues no querían prestar obediencia a una mujer ni a un muchacho. Pronto, Oelon-Eke se vio sola con sus hijos. Tenían que reunir ellos mismos el mermado rebaño que les quedaba y comer pescado y raíces en lugar de la dieta habitual de carnero y leche de yegua. Fue una época de verdadera penuria. La situación se agravó aún más, si cabe, cuando la familia se vio atacada por el jefe de la tribu de los Taieschutos, Turtagai, quien le condujo a su campamento amordazado por un pesado yugo de madera al cuello y vendado por las muñecas para ser vendido como esclavo. Temujin pudo liberarse una noche. Derribó a su guardián y le aplastó el cráneo con el yugo. Después, se escondió en el cauce seco de un arroyo, del que no salió hasta el amanecer. Tras convencer a un cazador errante para que le liberase del yugo y lo ocultase por un tiempo prudente, Temujin pudo regresar a su campamento. Esta hazaña le dio gran fama entre los demás clanes y de todas partes comenzaron a llegar jóvenes mongoles para unirse a él. La vida de Genghis Khan es una serie ininterrumpida de batallas victoriosas. La primera la libró contra los merquitas en castigo por haber raptado a Burte, su mujer, y el éxito se lo debió a la ayuda que le brindó la tribu de los Keraitos, un pueblo turco-mongol. El jefe de los Keraitos, Togrul, puso a su disposición a una numerosa tropa para atacar a los merquitas y cuenta la saga mongola que como resultado de la expedición punitoria, 300 hombres fueron pasados a cuchillo y las mujeres fueron convertidas en esclavas. Después de vencer a los merquitas, el futuro Genghis Khan ya no se encontró solo. Tribus enteras se unieron a él. Su campamento crecía día a día y a su alrededor se forjaban ambiciosos planes, como el de hacer la guerra a Tartugai. En 1188 logró reunir un ejército de 13.000 hombres para enfrentarse a los 30.000 guerreros de Tartugay, y los derrotó cómodamente, señalando así el que sería su destino: luchar siempre contra enemigos muy superiores en número y vencerlos. De resultas de esta victoria, volvió a establecerse nuevamente en los territorios de su familia, cerca del río Onón, y todas las tribus que a la muerte de su padre le habían abandonado, volvieron a reunirse a su alrededor, reconociéndolo como único jefe legítimo. En el año 1196, corrió la voz que había llegado el momento de elegir un nuevo rey de los mongoles entre los jefes de los campamentos. Cuando el chamán declaró que el eterno cielo azul había destinado Temujin para tal cargo, nadie se opuso, y la elección del nuevo Khan, que entonces contaba con 28 años, fue celebrada con gran esplendor. Temujin se preocupó ante todo de fortalecer su propia tribu, de construir un verdadero ejército y también de estar informado de cuanto acaecía en sus tribus vasallas. Bajo su mando, logró unificar todas las tribus mongoles para ir a la guerra contra los pueblos nómadas del sur, los tártaros, a los que derrotaría súbitamente en el año 1202. Su alianza con el Khan de los Keraitos le daba cada vez mayor poder. Los pueblos que no se le sometían eran derrotados en el campo de batalla y empujados hacia la selva o los desiertos, y sus propiedades repartidas a manos de los vencedores. Así la fama de los mongoles eclipsó la de todas las demás tribus, expandiéndose hasta los confines de las estepas. Pero la ambición de su jefe llegaba más lejos. En 1203 se volvió contra sus antiguos aliados, los Keraitos. Atacó a Togrul por sorpresa con el apoyo de las tribus del este y aniquiló al ejército que tantas veces le había ayudado. Al año siguiente, dirigió la lucha contra los Laimanos, turcos de Mongolia Occidental que vivían en las montañas de Altai. Esta vez, el jefe mongol dio muestras de una magnanimidad poco habitual en él, esforzándose en favorecer el cruce de ambos pueblos y conseguir que el suyo asimilara la cultura superior de los vencidos. Pero no era esta su acostumbrada norma de conducta, ya que el jefe mongol reunía todas las características del guerrero despiadado y cruel, afecto a las ejecuciones colectivas y a la destrucción sistemática de los territorios conquistados. Con los suyos, Temujin era también inexorable y despiadado, como la estepa y su terrible clima. Invariablemente mataba a cuantos pretendían compartir con él el poder, o simplemente le desobedecían. Tal fue el caso de Yamuga, su primo y compañero de juegos en la infancia, con quien había compartido el lecho en los días de adversidad y repartido fraternalmente los escasos alimentos de que disponían. Disconforme con su papel de subordinado, Yamuga le plantó cara y tras diversas escaramuzas se refugió en las montañas, seguido únicamente por 5 hombres. Un día, cansados de huir, sus compañeros se arrojaron sobre él, le ataron sólidamente a su caballo y le entregaron a Temujin. Cuando los dos primos se encontraron, Yamuga reprochó a Temujin que tratara con aquellos 5 felones que habían osado alzar la mano contra su señor. Reconociendo la justicia de tales críticas, Temujin ordenó detener a los traidores y decapitarlos. Seguidamente, sin inmutarse, dio orden de que estrangularan a su querido primo. En el 1206, cuando ya todas las tribus de la Alta Mongolia estaban bajo su dominio, Temujin se hizo nombrar Gran Kan, o emperador de emperadores, con el nombre de Genghis. En el curso de una importante asamblea de jefes, expuso su idea de que el interés general exigía nombrar un Kan supremo, capaz de reunir toda la fuerza nómada y lanzarla a la conquista de ciudades fabulosas, de llanuras salpicadas de prósperas casas de labranza y de puertos riquísimos donde atracaban los navíos extranjeros. Ante la enumeración de estas posibilidades, los mongoles se estremecieron de codicia. ¿Quién podía ser ese caudillo de caudillos? El nombre de Temujin, que ya había sido aclamado jefe de una importante confederación de tribus y era a la vez respetado y temido, voló de boca en boca. Oponerse a su idea podía ser peligroso, y apoyarla no era sino consagrar un estado de cosas y quizás conseguir grandes botines. A su lado, en la ceremonia de coronación estaba su esposa Burte y los cuatro hijos varones que había tenido con ella, Yuzi, Yagatai, Ogodei y Tuli. Tras su coronación, se rodeó de una insobornable guardia personal y comenzó a enseñar a sus antiguos camaradas lo que él entendía por disciplina. Genghis Khan dedicó sus esfuerzos a poner orden en las estepas, imponiendo una severa jerarquía en el mosaico de tribus y territorios que se hallaban bajo su dominio. Reinó de acuerdo a las leyes fijas del severo código mongol conocido con el nombre de Yasa, que sirvió de base para las instituciones civiles y militares y organizó su reino de modo que sirviese exclusivamente para la guerra. Inculcó a sus súbditos la idea de nación y les puso a trabajar en la producción de alimentos y material bélico para su ejército, reduciendo sus necesidades al mínimo exigido por la vida diaria, con objeto de que todos los esfuerzos y las riquezas sirviesen para sostener a los combatientes. Con ellas pudo crear un verdadero estado en armas, en el que cada hombre, tanto en tiempos de paz como de guerra, estaba movilizado desde los 15 años hasta los 70. También las mujeres entraban en la organización con su trabajo, y para ello les concedió derechos desconocidos en otros países orientales, como el de propiedad. El fin de dicho andamiaje social y político estaba destinado a lograr el eterno objetivo de los nómadas: apoderarse del imperio chino detrás de la Gran Muralla. Antes de cumplir 44 años, Genghis Khan tenía ya dispuesta su formidable máquina de guerra. No obstante, si en aquella época una flecha enemiga hubiera penetrado por una de las juntas de su armadura, la historia no habría recogido ni siquiera su nombre, pues las mayores proezas de su vida iban a tener lugar a partir de aquel momento. En el año 1211, Genghis Khan reunió todas sus fuerzas. Convocó a los guerreros que vivían desde el Altai hasta las montañas Xinjiang para que se presentaran en su campamento a orillas del río Querulo. Al este de su imperio estaba China, con su antiquísima civilización. Al oeste, el Islam, o el conjunto de naciones que habían surgido tras la estela de Mahoma. Más a occidente se extendía Rusia, que era entonces un conglomerado de pequeños estados, y la Europa central. Genghis Khan decidió atacar primero China. En 1211, atravesó el desierto de Gobi y cruzó la Gran Muralla. La mayor conquista de los mongoles, las que los transformaría en un poder mundial, estaba al caer. Aprovechando que el país se hallaba en guerra civil, se dirigieron contra la China del Norte, gobernada por la dinastía de los Qing, en una serie de campañas que terminaron en 1215, con la toma de Pekín. Genghis Khan regresó a Mongolia y desde allí inició la conquista del gran imperio musulmán de Karez, gobernada por el sultán Mohammed, que se extendía desde el Mar Caspio hasta la región de Bajará y desde los Urales hasta la meseta persa. En 1220 el sultán moría destronado a manos de los mongoles, que invadieron entonces Azerbaiyán y penetraron en la Rusia meridional. Atravesaron el río Dnieper, bordearon el mar de Azov y regresaron hasta Bulgaria. Cuando ya todo el continente europeo temblaba ante las hordas invasoras, éstas regresaron a Mongolia. Allí, Genghis Khan preparaba el último y definitivo ataque contra China. En poco más de 10 años, el imperio mongol había crecido hasta abarcar desde las orillas del Pacífico hasta el mismo corazón de Europa. Karakorum, la capital de Mongolia, era el centro del mundo oriental y los mongoles amenazaban incluso con aniquilar las fuerzas del cristianismo. Genghis Khan no había perdido jamás una batalla, a pesar de enfrentarse a naciones que disponían de fuerzas muy superiores en número. Es probable que jamás lograra poner a más de 200.000 hombres en pie de guerra. Sin embargo, con estas huestes relativamente pequeñas, pulverizó imperios de muchos millones de habitantes. ¿Pero por qué su ejército era indestructible? La materia prima de Genghis Khan eran los jinetes y los caballos tártaros. Los primeros eran capaces de permanecer sobre sus cabalgaduras un día y una noche enteros. Dormían sobre la nieve si era necesario y avanzaban con igual ímpetu, tanto cuando comían como cuando no probaban bocado. Los corceles podían pasar hasta 3 días sin beber y sabían encontrar alimento en los lugares más inverosímiles. Además, Genghis Khan proveyó a sus soldados de una coraza de cuero endurecido y barnizado y de 2 arcos, uno para disparar desde el caballo y otro más pesado para combatir a corta distancia. Llevaban también una ración de cuajada seca, cuerdas de repuesto para los arcos, cera y una aguja para las reparaciones de urgencia. Todo este equipo lo guardaban en una bolsa de cuero que les servía hinchándola para atravesar los ríos. La táctica desplegada por Genghis Khan era siempre un modelo de precisión. Colocaba sus tropas en 5 órdenes, con las unidades separadas por anchos espacios. Delante, las tropas de choque, formidablemente armadas con sables, lanzas y mazas. A retaguardia, los arqueros montados. Estos avanzaban al galope por los espacios que quedaban entre las unidades más adelantadas, disparando una lluvia de flechas. Cuando llegaban cerca del enemigo, desmontaban. Empuñaban los arcos más pesados y soltaban una granizada de dardos con puntas de acero. Luego, era el turno de las tropas de asalto. Tras la legión romana y la falange macedónica, la caballería tártara se erigió en ejemplo señero del arte militar. Pero Genghis Khan también supo ganar más de una batalla sin enviar ni un solo soldado al frente, valiéndose exclusivamente de la propaganda. Los mercaderes de las caravanas formaban su quinta columna, pues por medio de ellos contrataba los servicios de agentes en los territorios que proyectaba invadir. Así, llegaba a conocer al detalle la situación política del país enemigo, se enteraba de cuáles eran las facciones descontentas con los reyes y se las ingeniaba para provocar guerras intestinas. También se servía de la propaganda para sembrar el terror, recordando a sus enemigos los horrores que había desencadenado las naciones que habían osado enfrentársele. Someterse o perecer, rezaban sus advertencias. La práctica del terror era para él un eficaz procedimiento político. Si una ciudad le oponía resistencia, la arrasaba y daba muerte a todos sus habitantes. Al continuar la marcha a sus huestes, dejaba un puñado de sus soldados y a unos cuantos prisioneros ocultos entre las ruinas. Los soldados obligaban después a los cautivos a recorrer las calles, voceando la retirada del enemigo. Y así, cuando los contados supervivientes de la degollina se aventuraban a salir de sus escondites, hallaban la muerte. Por último, para evitar que ninguno se fingiese muerto, se cortaban las cabezas. Hubo ciudades en que sucumbieron 500.000 de personas. Tal fue la extraordinaria máquina militar con la que Genghis Khan conquistó el mundo. En el invierno de 1227, las tropas mongoles, acompañadas por todos los hijos y nietos de Genghis Khan, emprendieron la marcha hacia el este para invadir el reino Tangut en China. Cuando ya nada podía salvar las poblaciones del fuego y de la espada, el viejo Khan se sintió próximo a su fin. Ninguna enfermedad se había manifestado en él, pero su instinto certero para la muerte le advirtió de que estaba cerca y reunió a sus hijos para repartir los territorios de su vasto imperio. Para el mayor, Yuzi, fueron las estepas del Aral y del Caspio. A Yagatai le correspondió la región entre Samarcanda y Tufán. A Ogodei le fue otorgada la región situada al este del lago Baikal. Para el hijo menor, Tuni, fueron los territorios primitivos, cerca del Onon. Genghis Khan murió el 18 de agosto de 1227, antes de lograr la rendición de China. Su última orden fue no divulgar la noticia de su muerte hasta que todas las guarniciones hubieran llegado a su destino y todos los príncipes se encontraran en su campamento. Durante 40 años había sido el centro del mundo asiático, al que había transformado con sus guerras y conquistas. Las tribus mongoles eran ahora un pueblo robusto y disciplinado, con generales y estrategas de talento educados en su escuela. Tras su fallecimiento, el enorme rodillo mongol siguió aplastando gentes y naciones. Sus sucesores dominaron toda Asia, penetraron aún más en Europa y derrotaron a húngaros, polacos y alemanes. Después el imperio decayó hasta desaparecer. Los mongoles son hoy un ramillete exiguo de tribus nómadas y Karakorum yace sepultada bajo las arenas movedizas del desierto del Gobi. Hasta el nombre de la ciudad se ha borrado de las memorias de las gentes. Y hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de vuestro agrado y recordaros que la semana que viene tendremos otra cita con algún personaje de nuestra historia. Hasta entonces, por favor, ser felices. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy en Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio. Pero la semana que viene volvemos con nuevos contenidos, nuevos temas y sobre todo con esta revista sonora de 120 minutos que todas las semanas tiene una cita con usted. No nos falte y recuerde que nos puede escuchar en la redifusión y a través de internet en medios digitales como por ejemplo ese kiosco digital virtual que es iVoox. Les esperamos. Hasta la semana que viene. No nos fallen. Un abrazo.